Pero Melissa, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, ¿cuál fue la... ¿A qué se dio la visita de ustedes en Polivalente y recorrer un poco la escuela? Bueno, sobre todo se debe al compromiso que tenemos con la situación de Polivalente y sobre todo hacer un seguimiento más cercano, sí, más cercano de lo que es la obra en sí. Como bien dijiste vos, estuvimos en horas de la mañana, cerca del mediodía, junto con Mario, Matilde, bueno, con el equipo de consejeros escolares y con el director provincial de infraestructura, Lucas Fornari. Y bueno, lo que hicimos es recorrer la obra, ver qué detalles estaban faltando y demás, y cerca de las 15 horas llegaron camiones con el mobiliario completo para 16 aulas para lo que es el nuevo establecimiento. Y bueno, lo que estuvimos viendo es sobre todo eso, ¿no? Los detalles que faltan y demás. Vemos muchísimo compromiso del gobierno de la provincia de Buenos Aires para llegar a término el 6 de marzo. Muchísimo compromiso de la Dirección de Infraestructura Provincial. Y bueno, lo que se estima es que cerca de la semana que viene, martes o miércoles, estaría llegando una cuadrilla de operarios, ¿no?, de que dependen de esta oficina o esta dirección provincial, como para apurar y agilizar lo que son estos detalles de obra. Fornari les confirmó a ustedes que el 6 de marzo los chicos ingresan a la escuela. Lo confirmó, nosotros estamos ocupados y muy atentos en que esto sea así que bueno, tenemos muchísimo optimismo, porque además es el compromiso asumido. Somos varios los funcionarios de esta gestión de gobierno que estamos ocupándonos y comprometidos, y bueno, nada, es lo que queremos llegar el 6 de marzo, después de 27 años, que esta comunidad educativa tenga su casa propia, que es el sueño de la casa propia, como cualquier vecino y demás, pero bueno, estamos con muchísimo optimismo y compromiso con respecto a llegar al 6 de marzo. ¿Le confirmaron a ustedes que el 18 de marzo será la inauguración oficial de la escuela? Por lo pronto, bueno, nosotros no, calculo que sí, que es una de las fechas que se están barajando, pero nuestra fecha es el 6 de marzo, la entrega para que los chicos puedan comenzar las clases en donde corresponde. Por eso, bueno, se están poniendo a disposición todos los recursos humanos posibles, ya sea, como te dije recién, de provincia o asimismo del mismo Ejecutivo Municipal. Ayer hubo un refuerzo del área de servicios del Ejecutivo para poder bajar los mobiliarios, ordenarlos y demás, un consejo escolar full time con respecto a este tema, así que bueno, estamos todos mancomunados en un mismo objetivo, que es llegar al 6 de marzo para que los chicos puedan comenzar las clases ahí. Después, bueno, el tema de la inauguración formal, quizás el 18 de marzo sea una de las fechas que se estén barajando. La última, estuvieron recorriendo, ¿qué falta? ¿O qué notaron ustedes que falta para finalizar la obra? Bien, lo que te decía, son detalles de finalización de obra, por ejemplo, la aplicación de alguna luminaria, algunas divisiones internas de los baños, que son todas divisiones en seco, que por lo que nos explicaban, y uno al verlo se da cuenta que son horas de trabajo y no van a ser semanas, limpieza obviamente de lo que va a ser la obra y demás, algunos cables canal y demás, pero no es que faltan grandes cuestiones de infraestructura. Por ejemplo, falta así una ventana de uno de los baños, pero en cuanto a lo que es todo el cerramiento del establecimiento, que era una de las grandes preocupaciones hace 15 días, se lograron de hacer los cerramientos. Bueno, hay que modificar uno de los aleros que da sobre calle 4 de Abril, que embolsa el viento y hace que se levanten los hilos rasos. Bueno, son dos cuestiones que son detalles mínimos a lo que es la obra, pero como es una superficie tan amplia, hace que los trabajos tengan que ir a contratiempo y con muchísimo esfuerzo, pero bueno, te vuelvo a decir, tenemos muchísimo optimismo con llegar el 6 de marzo. Gracias, Melissa. No, muchas gracias a vos.